tu madre llena de ternura. Al compás de los himnos celestiales, ella se vestía en la cuna. Solo vi la estrella que en la noche señalaba el camino del establo, y pude oír aquella voz tan dulce que dijo: este es mi hijo amado, que la historia no fue pasos venidos.